Hola, hola. Bueno, Claudio, llegamos al final de esta radio abierta con marcha, con participación de un montón de familiares y amigos de distintos casos de represión y de violencia policial e institucional, y con una marcha bastante numerosa que ahora está cortando la avenida San Martín, ¿no? Y que sigue ahí firme, no quiere terminar. Bien, después de poco más de 2 horas de transmisión, estamos aquí ya cerrando. Todavía la gente está ahí en la San Martín, como decías vos, Javi, y bueno, esperando que, como decíamos hace un rato, esta movilización sirva, que sea escuchada, que se visibilicen este tipo de casos, que no se vuelvan a repetir, y que aquellos que son responsables, como el juez Lozada, a quien hemos mencionado reiteradas veces en el transcurso de la tarde como uno de los responsables directos en tanto juez de la causa, pueda dejar esta hipótesis de suicidio que han vuelto a querer llevar adelante, y se retome la idea del homicidio, que es lo que se busca, y que aparezcan los responsables. Tal cual. Y bueno, y también tener por ahí como resumen de toda esta jornada esto, ¿no? La gente en la calle es la única garantía de que vayamos a tener justicia. Y bueno, nada, ahí estamos, ahí están. Seguiremos como todos los meses, de lo contrario, aquí en esta misma Plaza Pagano, en el mural de Otoño, en el mural de Coco, reclamando hasta tanto no aparezcan los culpables de este caso. Vamos a cerrar esta transmisión, que contó hoy con la participación de familiares de Coco Garrido, con toda la familia Carmen, Rosa, bueno, con familiares de también otras víctimas, decíamos hace un ratito, Pilquimán, estuvo también Nora Corbalán, estuvo el papá de Otoño, Roberto Uriarte, estuvieron la gente de la Correpi, estuvo la gente del colectivo de militantes por los derechos humanos, estuvo la gente de Hijos, estuvo la gente de amigos y familiares de Luciano Arruga en comunicación telefónica, estuvieron un montón de otras organizaciones presentes aquí participando, y también estuvieron los medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular participando, no solo cubriendo, sino siendo parte también de esta actividad. Estamos hablando de Radio La Negra, 90.1, FM Alas, 89.1. Agradecemos también a las chicas y los chicos de Pollera Pantalón que acompañaron la actividad, que estuvieron esperando para poder tocar. Y también otros medios, Radio Fogón 98.3, Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, también a través de la red la FM La Colmena de Cutralcó y Plaza Huíncul. Así que bueno, Claudio, cerramos entonces la transmisión. Y muchas gracias a los cumpas y las cumpas que están en los estudios bancando esta transmisión, a Rafa y a los cumpas en las distintas radios, que bueno, les toca ese lugar a veces de quedarse a hacer que todo esto funcione. Y a todos aquellos que laburan durante el año y que sostienen estas movidas, que hay que permanentemente estar bancando, y que también han estado laburando para este evento del día de hoy. Así que gracias. Y nos vamos con una muestra de lo que yo llamo claridad, ¿no? Y de entender que no hay diferentes luchas, que son parte de una misma lucha todas, con el discurso final de hace unos días, el Festival por la Diversidad acá en el Bolsón, que da cuenta de todo lo que estuvimos hablando hoy y también de otras cosas. Chau, nos vamos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Celebramos este sexto festival en el Bolsón, que nos convoca una vez más para encontrarnos, mirarnos, descubrirnos, sentirnos, comprometernos e involucrarnos en la construcción práctica de otros mundos posibles. Existimos, disentimos.